sabemos cuál es el seguimiento de este dinero. Yo voy a un banco convencional, pongo el dinero en el cajero, pongo el dinero en la ventanilla y aquello se queda subsumido al total del dinero del banco. No se quedan con él. En cambio, la banca ética me dice, no, mira, con tu dinero hemos invertido aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Que te gusta bien, que no te gusta, protesta y lo conviene. Bueno, lo cambiaremos, en fin, así está. Primero, transparencia. Segundo, lo que la banca ética llama criterios negativos. Nunca invertiremos en armas, nunca invertiremos en droga, en explotación infantil, en prostitución, en nucleares, en tabaco, en lo que sea. Porque si no, podemos caer en una contradicción. Ustedes saben que, por ejemplo, aquí en Valencia está la central de Cofrens, allí en Cataluña tenemos a Escoy Vandellós, y de vez en cuando aparece alguien con toda la razón del mundo, un domingo por la mañana se pone una pancarta que dice nuclear, no. Y ponen un solecito muy contento como reivindicación. Y algo que debería hacerse inmediatamente, que es cerrar todas las nucleares. Bien, ¿qué sucede entonces? Que el domingo tú vas a la manifestación pidiendo que la nuclear cierre, el lunes cobras tu nómina, la colocas en el Banco de Bilbao, que es el banco que más financia centrales nucleares. Tú no puedes el domingo decir que no quieres nucleares y el lunes Banco de Bilbao, un poco de dinerillo para que usted invierta un poco más, ¿no? Hay que hacer las cosas un poco razonablemente. Por lo tanto, vamos a hacer criterios negativos. Y finalmente, ¿qué ofrecen? Criterios positivos. Sepan ustedes que todo el dinero que ustedes inviertan en el Banco Ético irá a tan solo tres finalidades. Generación de empleo por un lado, educación y cultura por otro, y protección del medio ambiente por otro. Y usted sabe de esta manera que tu dinero tendrá un buen empleo. En resumen, llevan ustedes sintetizando que estamos en una crisis grave. No es la más grave de todas. La más grave, como he dicho, es la de las hambrunas, y aquella que no he citado porque la hemos estudiado en otra ocasión, que es la crisis ambiental. Pero tenemos esta crisis que es muy grave, que hace sufrir a mucha gente, pero que a mi modo de ver nos plantea algunas oportunidades. Aprovechémoslas y tratemos de ello. Gracias. Muchas gracias, profesor Arcadio Oliveres, por tu magnífica conferencia, con tonos y toques de humorismo, pero que sintetiza una realidad muy profunda, y damos las gracias por todo ese conocimiento que ha compartido con nosotros y que es muy profundo, aunque es lo difícil ponerlo realmente a un nivel asequible para todos los que no somos especialistas en economía. Así que muchas gracias. Creo que ahora abrimos el diálogo. Vamos a, yo creo, unir unas cuantas preguntas que sean breves, por favor, para que podamos tener media hora de diálogo. ¿Sí? Buenas tardes. El otro día, precisamente, en un programa de Canal Sur, le pido la palabra, salió un físico nuclear, Manuel Lozano, creo, y dijo que la energía nuclear era más limpia que muchas otras que estamos usando ahora, y que tiene menos riesgo. Dice, ha habido catástrofes, pero la peor fue la de Chernóbil, pero luego la de Fukushima, dijo, tampoco fue tan grave, y otra. Y dijo, yo no soy pacifista, como muchos que no quieren la energía nuclear, dice, yo quiero usar energía nuclear siempre para la defensa. Y yo me quedé ahí dudando, digo, puede ser que sea más limpio, no sé, y yo tampoco quiero ni para la defensa ni para nada, pero este hombre que es físico y que es atlético, ya me hizo duda, ya está. Sí, sí, yo quería, doctor Oliveres, hacerle una pregunta. Como hoy uno tantas cosas sobre la economía, sobre las deudas y tal, y algunas veces no sabe uno qué es cierto o no es cierto, en un programa de La Sexta oí que el Estado español se hizo garante de la deuda que tenían los bancos españoles con los bancos alemanes. De ahí que ahora sea el Estado español el que tiene que pagar esa deuda, y de ahí que no tenga tan aficiado a los demás. ¿Eso es cierto? Sí, ahora se lo explicaré. Sí. ¿Alguna otra intervención? Sí, sí. Yo quería preguntarle cómo explica, después de lo que ha pasado en Islandia, cómo explica el vuelco que ha habido en las últimas elecciones y que haya salido elegido el partido que aparentemente ocasionó la crisis. Esos tres después seguimos. No, bien. Bueno, vamos a ver, el tema de las nucleares, yo no soy ni físico como este señor y por tanto mucho más lejos en la materia. Pero para mí el tema es lo que es el problema, no es que sea limpia o que sea cara, es el de los residuos. Porque los residuos pueden existir durante miles de años contaminantes. No muy lejos de aquí, hace 40 años, en la provincia de Almería, hubo las explosiones nucleares de Palomares. Todavía hoy, la gente del pueblo de Palomares se visita una vez al año en el Centro de Medicina Nuclear de Madrid y todavía, en sus análisis de orina, se encuentran restos de uranio y de plutonio. ¿Por qué? Porque siguen cultivando tomates y, bueno, vegetales varios que incorporan del ambiente esta contaminación. Y según leí en el informe, esta contaminación, aunque han transcurrido 40 años, en esta zona de Palomares no ha desaparecido, porque el periodo de duración es de 14.000 años, que es un poco más larga. De verdad que por aquí. Y después hay también, por ejemplo, en Cataluña hemos cerrado una central nuclear, en Vandellós. En Cataluña había 4 y ahora quedan 3. Porque la central nuclear que se cerró era una que estaba edificada con los mismos criterios arquitectónicos que la de Chernóbil. Y por tanto, cuando hubo el accidente de Chernóbil, fueron prudentes, la cerraron. ¿Qué hicieron? Todavía se ve, pasando por la carretera yendo a Valencia, un cubo de acero, que lo recubrieron con un segundo cubo de hormigón armado, con un tercer cubo de acero, con un cuarto cubo de hormigón armado, con un quinto cubo de acero, hasta 8 cubos. Y cuando se preguntó, ¿y por qué tienen 8 cubos cerrados de acero y de hormigón armado? Totalmente dijeron, para que nada se mueva, no pasa nada. Imagínense un pequeño terremoto, un seísmo en aquella zona, sale a las 8 paredes y se va todo. Estuvimos a punto de tener la mayor catástrofe mundial nuclear. Por suerte no la tuvimos. Hace unos años se desbocó un pantano del río Júcar llamado la presa de Tous. La presa de Tous hizo perder toda el agua que estaba. Esta presa de Tous, si el agua caía, pasaba por encima de la central de Cofrentes, que por suerte no estaba inaugurada. Por si llega a estar inaugurada, aquello se desboca el agua y manda contaminación al Mediterráneo. Este para mí es el gran peligro. Y más teniendo en cuenta que podríamos encontrar fuentes de energía renovable, no tenemos que ver con las nucleares. Este físico diga lo que quiera. El gobierno alemán ha decidido cerrar todas las centrales nucleares. Y además ha encontrado una alternativa. Aunque les parezca mentira lo que les diré. Los kilovatios de energía solar utilizados per cápita en Alemania son 8 veces mayores que los kilovatios de energía solar utilizados en España, cuando aparentemente hay más sol aquí que allí. Se trata de ir perfeccionando esta alternativa y este señor físico, que sabe más que yo, que diga lo que quiera. Pero así estamos. Segundo lugar, el gobierno se convirtió en garante, efectivamente. Y que nadie se me enfade, en una enorme traición a los ciudadanos que hicieron el Partido Popular y el PSOE. Modificaron la Constitución sin pedir nada de nada. Esto que parece tan sagrado, la Constitución se ha modificado una sola vez, excepto por pequeños detalles formales. Una sola vez. En la que se decidió que todas las deudas de los bancos deberían ser pagadas. Ahora parece que cuando queremos cambiar la Constitución, pues esto es sagrado. En aquel momento, y además, se escondía al pueblo lo que se hacía. Porque lo que se dijo es que la Constitución se cambiaba para atender a los déficits del 3% sobre el Producto Interior Bruto y al déficit del 60% sobre la deuda pública, de la deuda pública. Hay dos déficits, el déficit del presupuesto del Estado, que son ingresos menos gastos, y después hay el déficit de la deuda pública, que son los déficits acumulados de todos los años. El déficit público no puede ser superior a un 3%, la deuda pública no puede ser superior a un 60% del Producto Interior Bruto. Estas dos cifras se tenían que consagrar de acuerdo con los criterios del euro. Y se hizo un cambio de la Constitución española para recoger esto, que no hacía ninguna falta, porque esto iba implícito con el reconocimiento de la entrada al euro. Si entrabas en el euro, reconocías esto. Pero en cambio, pusieron un añadido, traicionando, he escrito artículos sobre esto, traicionando a los ciudadanos, un pacto del PP y el PSOE para cambiar la Constitución y decir que se tenían que pagar las deudas de los bancos. Y por tanto, es cierto lo que dice este señor. Lo de la victoria de Islandia del partido, no lo entiendo mucho. La verdad es que sí que es cierto que el gobierno de Islandia ahora ha sido cambiado en las últimas elecciones y va a ganar un partido de derechas que haría una política contraria. Quizá, no conozco la política islandesa, la austeridad que se ha impuesto para recuperarse haya sido mal vista y los medios de comunicación hayan presionado en favor de alguien que de no haberle salvado el partido anterior no les hubiera salvado. Pero no nos explica. No, me parece doloroso y deberías conocer más la política islandesa. Sí. Por un lado, le pediría, si es posible, una consideración sobre el concepto de deuda ilegítima y las plataformas que hay en esa línea. Y por otro, si es posible también, es que me ha parecido entender en la presentación una pincelada respecto de que participa en un movimiento a nivel catalán de alguna plataforma electoral relacionada con un frente amplio. Entonces, si lo creo oportuno, dar alguna explicación sobre ello. Muy bien. Sí. Echo en falta, ahora me he hecho un asiduo a leer en internet y en periódicos los análisis, y echo en falta que ustedes los economistas nos comenten. A ver, el primer mundo parece claro que hemos vivido bien porque hemos explotado a otros. Esto al final tiene que ser una cuenta de balance cero, si unos tienen más es porque otros tienen menos. Los españoles cuando robábamos a los indios, en fin, los ingleses cuando tal, y la India. Y ahora, permítanme un ejemplo de un empresario granadino que hace alfombras, y cada vez que se presenta un concurso para paradores nacionales o algo por el estilo, hay un señor en la India que llama y dice: yo pongo el precio el 20% más barato de como usted lo haga. Claro, trabaja con esclavos, casi un euro al día, y vierte al índico absolutamente todos los productos tóxicos derivados de la producción. Es imposible competir, me dice, y va a cerrar evidentemente la fábrica dentro de poco. Entonces, esto, al globalizarse y al tener que compartir, y cuando se quema en Bangladesh una industria, pero por lo menos lo poco que le estaban pagando se lo estaban pagando a los trabajadores bangladesíes. Quiero decir que, por motivo de solidaridad internacional, pero también por propio interés, luchar para que los trabajadores del tercer mundo gocen de condiciones laborales y medioambientales, que preserven el medio ambiente, va en beneficio de ellos y de todos. Pero este análisis primero de que hemos vivido bien porque hemos explotado a otros, no lo escucho suficientemente, porque tendremos que acostumbrarnos a vivir con menos, probablemente, y pienso que habrá que decirlo y no hacer, quien lo haga, quiero decir, ¿verdad?, populismo diciendo que volveremos a rentas de otra época, y probablemente no. Sí, de verdad que estoy asistiendo a todas las charlas que puedo, que voy, pero no me queda claro. Si ganasen todo esto, quiere decir, Frente Cívico, Partido X, Las Mareas, por el amor de Dios, usted que también anda, y ganase como alternativa al PP-PSOE, si se me permite decir, ¿sería posible no pagar la deuda o no pagar los intereses de la deuda? ¿Eso se puede llevar a un programa electoral diciendo lo voy a hacer? ¿Se puede salir del euro en nuestro país? De verdad me encantaría, la pregunto siempre y nunca me queda claro. A ver si usted, por favor, me ayuda. Y bueno, esto sería. Había otra allí, sí. Siempre que sale el tema de la Iglesia en todos estos asuntos, se recurre a la simbología de Cáritas, con razón, porque evidentemente es una institución que ha logrado un cierto prestigio social por su política de asistencia. Pero casi nunca se habla del mundo de las finanzas de la Iglesia y de lo que supone la política, digámoslo así, de las grandes instituciones eclesiales, no solo de la jerarquía, sino de las congregaciones religiosas, dentro de lo que es la situación económica española. No sé si sobre eso podría dar alguna información. Bueno, muy bien. Vamos a la ronda. Otra. Bueno, empecemos lo primero, deuda ilegítima. Desde el siglo XIX, esta deuda ilegítima tiene un calificativo. Y se llama deuda odiosa. No lo digo yo, ¿eh? Lo dicen ya expertos de hace 150 años. ¿Por qué? Porque hay una deuda que debe pagarse y hay otra que no debe pagarse. Ahora, precisamente, hay un grupo de gente, se llama el Observatorio de la Deuda Española, que está haciendo lo que podríamos llamar una auditoría sobre la deuda española, mira de la deuda que hoy se tiene en el exterior cuál es aquella que tiene una base razonable. Es decir, si el gobierno español emitió unos bonos para construir una carretera o para un hospital, lo que sea, lógicamente esta deuda debe pagarse. Pero si la deuda proviene de lo que decíamos en la pregunta anterior, de haber ayudado a los bancos, esta deuda no es legítima, no debe pagarse y es odiosa. Y por tanto yo entiendo que ya en este momento, una vez se haya realizado por parte de las ONGs esta auditoría que se está realizando, habrá que empezar una segunda etapa, e igual que hace 12 años, pedimos la abolición de la deuda externa, pues de Bolivia o de quien sea, hoy deberíamos pedir también la abolición de la deuda. Que será difícil por el artículo aquel constitucional del que hablábamos hace un momento, pero deberíamos andar en esa dirección, y creo que esto es lo bueno y lo sano. Y si las jurisdicciones se cambian, se pueden volver a cambiar, faltaría más. En cuanto a la plataforma electoral, un par de palabras, tampoco me gusta mucho venir a hacer propaganda. Dos personas de Cataluña, una amiga mía monja, que se llama Teresa Burcades, que en su momento se popularizó más o menos con una campaña en contra